El tema está complicado, en serio. El haber creído que todo era una exageración por ahí fue el error más grande, ¿no? De todos, y me incluyo. El subestimar al virus y a la epidemia fue el error más grande de todos. Por ejemplo, por decirte algo, ayer ya dictaminaron la suspensión de la Serie A, que bueno, si suspenden una Serie A que ya estamos hablando de primer nivel europeo, estamos hablando de muchos intereses en juego y muchos millones en juego. Entonces, cuando ya se para algo de esa magnitud, quiere decir que algo grande está pasando. Ahora, si te pones a fijar, los partidos de Champions se están jugando sin público. Ya estamos hablando de la máxima competición a nivel europeo. Muchísimos millones en juego. Como te repito, algo grande hay atrás que está pasando. Lo han querido ocultar un par de semanas a ver si encontraban la solución y bueno, no la encontraron. Y ahora el problema de este virus que se propaga muy rápidamente, muy rápidamente. Acá en Lombardía, donde yo vivo, es la zona roja, en el norte de Italia. Está cerrado. Yo en este momento no puedo salir de Lombardía. El campeonato mío de ascenso está parado hace 3 fines de semana. Y bueno, el lunes dictaron la suspensión del torneo hasta el 4 de abril, sin siquiera poder entrenar. Es muy difícil estar en casa porque no se puede salir de casa, los gimnasios están cerrados. Hoy sacaron una nueva norma en la cual tuve que ir a imprimir un permiso en el cual yo debo llevar en mi billetera o en mi bolso, si necesito ir a hacer las compras al supermercado y me para la policía, yo debo presentar eso. Si no, tengo una multa de 240 euros si no presentas eso. Y bueno, ya está todo cerrado. Ayer fui a Milán, que tenía que ir al dentista, y bueno, prácticamente Milán, una ciudad transitada por toda la zona, es prácticamente un desierto.